pero no entiendo cuánto le cuesta comprender a toda la dirigencia argentina política el valor estratégico que el oro podría tener en nuestras manos si se realizara explotaciones con razonabilidad ambiental y fueran o al como reservas al Banco Central. Sin embargo, el oro sale de los 4.000 metros de altura y trasladarse como reserva del sistema financiero más concentrado que después nos presta dinero. Si a esto le agregás finalmente que en el código de minería que heredamos y que jamás se modificó de la época de Carlos Menem, en el que el Estado está impedido de llevar adelante explotaciones de metales de primera categoría, estamos en un diseño, eso es lo que te quiero decir, estamos en un conjunto de normas diseñadas, orientadas a mancillar nuestra soberanía, no a ejercerla.